bendigo a las escuchantes del programa La Voz del Buen Samaritano. Otra vez soy yo, el pastor Charlie Meek, pastor de la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano, aquí en el bello pueblo de Moca, Puerto Rico. Vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por esta oportunidad que nos han dado para predicar su Santo Evangelio. Espero que este programa va a ser de bendición para los radioescuchos hoy. Padre Santo, bendice los que están escuchando Radio 1 en Aguadilla y Radio Antillas en el pueblo de Guayanilla, Padre Santo. Bendice esto, bendice lo que nos escuchan por medio de Radio Faro en las Islas Vírgenes y también por la emisora radial en Nicaragua, Padre Santo. Bendícenos y nos guarda y ayuda a los que no han sido salvados, Padre Santo, que ellos se recibieron a Cristo hoy en día como su Salvador personal. También, Padre Santo, por los que están enfermos, que tú lo bendices a ellos y lo guarda a ellos, Padre Santo. También oremos por los que no tienen trabajo, que ellos pueden tener trabajo en estos días para suplir las necesidades de tus familias. Padre Santo, también yo pido por ayuda en este computador y con las cosas técnicas. Padre Santo, que tú lo bendices mi voz para que yo pueda predicar un mensaje claro, un mensaje bien entendido hoy en día que puede ser de bendición por la gente. Bendice nuestra secretaria, hermana Michelle y Melody, que están trabajando en los programas y en la oficina aquí. Ojalá, Padre Santo, que tú lo bendices los dos hermanos, hermano Sean y hermano Duke McGee, que están trabajando en nuestro templo hoy en día, porque nosotros pudimos tener un templo más bonito y más cómodo para la gente que vienen a escuchar a nosotros. Pedimos esto, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero mencionar unas cuantas cosas. Primeramente, en nuestros cultos, los domingos son a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, y también los martes a las 7 de la noche. A nuestra iglesia se encuentra en las parcelas La Salle de Barrio Rocha, de Moca, Barrio Rocha de Moca. Eso está cerca de la de Voladoras y Capá, por la carretera 111 saliendo de Moca hacia San Sebastián, la carretera 111. Cuando paso el Burger King y el McDonald's, va a contar este semáforo y hasta el 4 semáforo que está en la carretera 420. Aquí veré a la izquierda, sigue esta hasta el fin, que es más o menos media milla. Veré a la derecha en la carretera 125 y va por una milla. Y va a encontrar una parada de guaguas en el lado derecho. Y en el lado izquierdo hay una entrada a la izquierda. Si usted pasa la iglesia pentecostal M.I., pues ya han llegado demasiado de lejos. Hay que regresar un poquitito y veré por dentro de las parcelas. Y estamos media milla dentro de las parcelas. Entonces nosotros estamos esperando ustedes con brazos abiertos para venir y visitar a nuestra iglesia. Nosotros tenemos también gratis para ustedes que lo necesitamos. Tenemos Nuevos Testamentos en español y también tenemos los cursos Fuente de Luz, que son cursos bíblicos, que todo esto son gratis. Nosotros no cobramos por esta cosa. Todos son gratis. Que usted nos escriba o nos llama, el anunciador va a dar la información de esto en el fin del programa. También, si hay, por si acaso que hay alguien que habla inglés y necesita una Biblia en inglés, tenemos unos cuantos de ellos también que podemos mandar gratuitamente a usted. Y ahora vamos a escuchar el himno que nuestro secretario tiene preparado por nosotros. Adelante con el himno, hermano Michelle. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto, mas me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra solas con mi Señor. Amén y gracias por este himno tan lindo, que yo estoy seguro que fue de bendición por ustedes. Vamos a leer en nuestras Biblias, por favor, Salmos 103. Salmos es siempre una porción favorita mía de la Biblia. Yo estoy estudiando los Salmos en mis devocionales personales todas las mañanas. Y Salmos es un parte favorita de la Biblia. Eso es un Salmo de David. Dijo aquí en el Salmo, bendice alma mía a Jehová y bendigo todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todo lo que padecen violencia. Sus caminos notifica a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y a su lugar no lo conoce más. Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que temen, su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y lo que acuerden de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino dominá sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandamientos, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová, y nosotros tenemos que bendecir a Jehová por sus muchas bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros. Nosotros tomamos tiempo para pedir por nuestras necesidades, pero ¿cuántas veces nosotros doblamos nuestros rodillos o doblamos nuestra cabeza para bendecir a Jehová por las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros? Yo tengo una lista de oración y también tengo una lista de alabanzas por respuestas que Él ha dado a mis oraciones. Eran mucho en el año pasado, muchas cosas que Él nos da a nosotros, y nosotros debemos alabar al Señor para las bendiciones que ha mandado a nosotros. Nosotros tenemos la tendencia de olvidar muchas cosas en nuestras vidas, especialmente cuando tenemos grandes problemas, pero hay cosas cuales debemos recordar. Voy a mencionar algunas de estas cosas en este mensaje ahora. Hay que recordar lo que Dios ha hecho para nosotros en tiempos pasados. El Dios de ayer es el mismo de hoy. Él nunca cambia. Recuerde tan bueno que Él estaba con nosotros. Hay que practicar a bendecir a Jehová para sus muchas bendiciones. No se olvida, tus pecados ya fueron perdonados. Yo me recuerdo cuando yo anduve en pecado, anduve en las cosas de esta vida. Me recuerdo de cómo Dios me ha perdonado. Ya mis pecados fueron perdonados. Yo estaba bajo el control del pecado y no podía hacer nada para romper las cadenas de Satanás. Y déjame decir, amigo mío, tú también estaba o todavía está bajo el control del pecado. El adicto de drogas no puede dejar sus drogas. El adicto de alcohol no puede dejar su alcohol. El que es adicto de tobacco no puede tener victoria sobre esta afuera del Señor Jesucristo. ¡Qué fuerte es el pecado! Sabe que tiene control sobre nosotros. Muchas veces nuestras vidas son controladas por cosas tan sencillas como la televisión. Mucha gente faltan cultos en la iglesia porque no pueden faltar un capítulo de la novela que viene en la hora de la iglesia. Yo, en mi casa, yo tengo una televisión, pero no lo permiten novelas ni nada de esto porque son adictivos y uno quiere ver lo que va a pasar en la novela. Es una cosa que usted hace cosas en contra de Dios y en contra a su propio cuerpo. Efesios 2, 2 y 3. Mira lo que dice aquí. Voy a leer versículo 1, 2 y 3. Él os dio vida a vosotros, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y haremos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Qué condición terrible era esta! ¿Sabe? Usted estaba cometiendo suicidio lentamente. El pago del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Vamos a leer esto. Romanos 6, 23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estábamos muriéndose poco a poco. ¿Sabe? Yo estaba bebiendo y fumando y todo esto. Y los doctores me han dicho muchos años atrás, Charlie, si usted no han dejado de fumar y beber como 50 años atrás, ya usted es hombre muerto. Entonces, doy gracias a Dios que podía, con el control de nuestro Señor Jesucristo, podía ganar la victoria sobre esto. Y el pecado, amigo mío, no tiene ninguna misericordia para ti. Satanás le gusta a dice a sus servidores, mira, tú estás bajo mi control y tú no puedes hacer nada por esto, está bajo de mi control. No se olvida las muchas bendiciones que Dios ha derramado sobre usted y su familia. O si yo empiezo de contar las bendiciones aquí en la Iglesia Bautista del Buen Samaritano, que nosotros empezamos aquí en Moca sin nada. Empezamos en la casa de un hermano en Cristo. Ya ese hermano está en la gloria esperando su recompensa y todo esto. Dios, empezamos con nada, ¿sabe? Solamente con la permisión de una persona para tener cultos. Y los cultos eran más o menos cuando él quiera, no cuando nosotros queremos. Pero gracias a Dios, Dios nos ha bendecido con un templo bastante limpio y cómodo aquí en la parcela La Salle. Dios nos ha bendecido a nosotros con automóviles y vehículos para llegar a la iglesia. Dios nos ha bendecido con ayudantes aquí en la iglesia que son de gran bendición para nosotros. No solamente nos ha ayudado en encontrar trabajadores aquí en la obra del Señor, en la predicación y enseñanzas y todo esto, pero si no ha estado personas que pueden hacer trabajo en el edificio y trayendo gente aquí a la iglesia. Damos gracias, nos ha bendecido con el internet, que mucha gente nos visita por medio del internet y del programa radial. Y nosotros estamos alegres por estas bendiciones. Como el que ha bendecido sus antepadres, sus hijos. Salmos 68, 19. Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de bendiciones el Dios de nuestra salvación. Dios no ha bendecido a nosotros, ha bendecido a la gente que han ido delante de nosotros. Nuestra iglesia aquí tan pequeña, pero muchos miembros de nuestra iglesia nos están esperando allá en la gloria. Aleluya, gloria a Dios que nosotros llegamos en tiempo para alcanzar a esta gente por el Señor. Y ya nos están esperando allá en el otro lado. Vamos a tener un jubileo glorioso cuando llegamos allá a la gloria. Y recuerde las bendiciones sobre usted mismo, sobre mí. Dios me ha bendecido de muchas maneras en mi vida pasada y todavía me está bendiciendo. Yo tuve la bendición que no he tenido en mucho tiempo, pero el otro día yo podía andar por una distancia bastante larga visitando las casas aquí en la parcela La Salle de Moca. Y Dios me ha bendecido en esta. Esa es una bendición grandísima que ya puede andar un poco más y puede visitar la gente. Si el Señor lo permite en esta semana que estoy grabando este programa, tengo planes para visitar dos o tres enfermos que no he podido visitar en estos días, pero estoy planeando para ir allá y visitarlos. Como nosotros hemos confiado en el Señor, Él nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado, ¿sabe? Ni va a fallarme, ¿sabes? Siempre sus bendiciones son nuevas día tras día. Quiero leer Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o serán añadidos. Dios me ha bendecido en el momento cuando yo necesitaba. Recuerde las bendiciones sobre usted y su iglesia. Las almas que han recibido a Cristo y las almas salvadas que han venido a nosotros de otras iglesias de lejos. Tenemos una familia que han venido a nosotros desde Alaska. Ellos nos ven en el internet y vienen aquí desde Alaska para visitar a nosotros. Y ya tienen planes de comprar una casa aquí en Moca y ser miembros de nuestra iglesia aquí. Yo lo doy gracias a Dios por esto. Recuerde cómo Él ha guiado a usted para llegar a la iglesia donde usted está congregado. No se olvida las respuestas de la oración que Dios os ha respondido a muchas oraciones para nosotros. Amigo mío, el tiempo se ha ido y entonces nosotros invitamos que usted estará con nosotros en el próximo programa. Que Dios lo bendiga, Dios te guarda. Amén y amén. Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.